estamos haciendo este repasito por distintos precandidatos. Esta semana ya hemos conocido, digamos, el cierre de las listas, de los elegidos, elegidas. Entonces, hemos ido haciendo una recorrida. Hoy vamos a charlar con el representante, en primer lugar, de la lista de precandidatos a concejales del Frente de Todos. Está Maximiliano Buesner. Actualmente es titular de ANSES, por si les suena el nombre y están ahí medio distraídos, es el actual responsable de ANSES. ¿Cómo va, Maximiliano? Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado, un saludo para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, Maximiliano, ¿cómo tomás este lugar allí en la lista, esta candidatura? Seguramente uno los conoce a último momento, pero esto viene con charlas, ustedes vienen barajando mucho todo esto, imagino una gran responsabilidad para encarar, ¿no? Ese es el término que uso, gran responsabilidad, con gran responsabilidad lo tomo. Sí, se venía hablando, se venía charlando, era una posibilidad, pero bueno, hasta último momento no había nada cierto. Y hasta que el sábado obviamente se cerró la lista, ahí tuvimos la certeza de que soy la expresión de la síntesis del Frente de Todos en la lista, en el espacio del Frente de Todos, como precandidato a concejal. Es un orgullo, voy a redoblar el esfuerzo para trabajar en pos de la comunidad, obviamente. Claro. Sí, esto que vos marcás, ¿no? El concluir en vos la idea del Frente de Todos es un gran apoyo también, porque digo, son distintas vertientes que se unen como para ir para adelante y hoy, digo, a través de la ANSES, con un trabajo que te lleva a ir conociendo muchos temas sensibles de la ciudad, ¿no? Sí, hace más de un año que estoy al frente del organismo. Recordá que el organismo ha mantenido las puertas abiertas durante la pandemia, sí. Se ha declarado desde la asunción al cargo ejecutivo de Fernanda Raberta como directora ejecutiva, la actividad se ha declarado esencial, los trabajadores y trabajadoras, y bueno, todo el trabajo presencial y también desde la atención virtual que se viene haciendo, eso ha permitido que mucho contacto con vecinos y vecinas, uno ya venía caminando, ya lo venía teniendo, pero bueno, pasan más de 120 personas por la oficina diariamente, con lo cual permite un ida y vuelta, un contacto que nutre mucho de necesidades, de diferentes temáticas y cuestiones que le pasa en la diaria a la gente, a los vecinos y vecinas, y bueno, en ese sentido es que uno se va empapando, se va va teniendo ese ida y vuelta que permite un conocimiento más amplio de la ciudad, obviamente. Claro, claro. Y esto que vos marcás, incluso llegando, ¿no? hasta los barrios, con los programas que vienen realizando, evidentemente te da una percepción especial, aunque debo decir, y seguramente bueno vos lo conocés mejor, digo, salir de un trabajo por ahí más ejecutivo a uno legislativo tiene sus diferencias, ¿no? Sí, tiene sus diferencias, no es lo mismo, pero desde el organismo, mencionaba recién que salimos a diferentes barrios, diferentes localidades, a través del operativo El Estado Cerca Tuyo y diferentes puntos de contacto también que cuenta el organismo y vamos a atender a las localidades. Eso da un ida y vuelta que te mencionaba recién, claro. Muy cercano, muy cercano. Ya hemos hecho varios operativos del Estado Cerca Tuyo con más de 15 organismos nacionales y provinciales con anclaje en la ciudad y facilitando, digamos, en este contexto de pandemia a los vecinos y vecinas que puedan realizar sus trámites, sus gestiones. Generalmente los hacemos por el sábado a la mañana, donde hay más comodidad, más tiempo, se pueden acomodar mejor con sus hijos, con sus hijas, en diferentes por diferentes cuestiones, salir un poquito de la diaria y relajar un poco más para hacer los trámites. Bueno, ahí estamos cerca de la puerta de sus casas para agilizar los diferentes trámites. Sí, la actividad no es la misma. Lo legislativo tiene como dos roles centrales, que uno es el contralor desde el HCE, desde el Consejo Deliberante, en el bloque, y también pensar y plasmar proyectos para para adelante, para que se puedan ejecutar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Olavarría. Pensaba en estos dos aspectos que vos marcás, el contralor y de mejorar la calidad de vida. Primero, estás en un organismo sensible en ese sentido, el de mejorar la calidad, o sea, tenés el mano a mano, ahí vos ves muchas situaciones y más cuando te acercás. Pero además, por tu actividad también, imagino que la parte de números será central, ¿no?, en el apoyo al bloque. Sí, por eso te mencionaba el tema de contralor, con la profesión que tiene uno, lo que ha estudiado, lo que trabaja en el ámbito particular, todo el tema contable. Eso permite una mirada más precisa de las cuentas fiscales y en eso es que vamos a trabajar, obviamente. Y por el otro lado, como bien mencionás, la parte más social, más directa, más contacto con los vecinos y vecinas, que ANSES me ha permitido ampliar esa llegada, tener otro ida y vuelta, conocer más necesidades, conocer más realidades, y eso nutre mucho para después poder congeniar con el resto de concejales y concejalas. Claro. Y imagino, digo, que serán estos más o menos los ejes de la campaña, están ya diseñando cuáles serán los temas que van a trabajar, por dónde van a caminar, Maximiliano. Nosotros estamos muy tranquilos, porque obviamente es reciente el cierre de lista, no vamos a disputar paso acá en Olavarría, es una lista de unidad con caras nuevas. Se viene trabajando y caminando desde hace rato, hay esperanza para lo que viene, por cómo ha avanzado y de manera sostenida la vacunación, y pensamos que va a ser, digamos, va a estar anclado en la producción y el trabajo, porque eso permite ese primer escalón necesario para que los trabajadoras y trabajadores puedan estar dentro de una fábrica, dentro de una pyme, dentro de un comercio, y eso es lo que da esperanza para pensar en lo que viene. Ideas hay muchas, proyectos los va a haber cuando nos sentemos a plasmar eso que recogemos en lo diario, en la social, y en ese sentido es que vamos a caminar hacia adelante. Yo no tengo dudas de que vamos a representar a todos los sectores, la lista es plural, es amplia, es muy íntegra. Te mencionaba recién que hay muchas caras nuevas de diferentes diferentes espacios. Natalia Álvarez está en segundo lugar, que un poco empezamos a escucharla más con todo el tema del centro de vacunación. Y tercer lugar, Gastón Saracho, ¿no? Sí. Sí. Y la gente ha exigido también a veces un refresh de ir viendo caras nuevas, gente que si bien hoy están desarrollando alguna función, por ahí no tenían esta situación de campañas, de estar allí trabajando en lo cotidiano de la campaña, ¿no? Así es, como te mencionaba, por eso una lista amplia, más plural, con más representatividad, de unidad, obviamente, porque en ese sentido se venía trabajando y no hubo dudas en el cierre. Qué bueno. Así que mencionaba recién a Natalia Álvarez, con un gran trabajo en uno de los vacunatorios, uno de los cuatro vacunatorios aquí, como coordinadora, psicóloga ella, contacto a diario con muchas personas, lo mismo que hago yo acá en ANSES. Gastón Sarachus, como delegado de la CNRT en la ciudad recientemente, también con un amplio conocimiento de todo lo vinculado al transporte. Y bueno, el resto, bueno, Telma Cayot en el cuarto lugar, Agustín Romero, Osana Casola, Hernán Quiroga, Maceo Agostina, Pérez Guillermo y bueno, y Sandra Botassi terminando la lista. Así que creo que con todos estos nombres y apellidos de vamos a representar ampliamente a los vecinos y vecinas de la ciudad. Y bueno, queremos traer soluciones para lo que viene. Por ahora, y continuás al frente de la ANSES, Maximiliano, vas a continuar al frente mientras dure la campaña, vas a... Sí. Yo trabajo de 6 a 10. Estoy todo el día activo, ahora estoy hablando desde acá del organismo. Obviamente que vamos a hacer el tiempo para hacer la campaña también, y para caminar, para hoy muchas redes sociales, mucha comunicación virtual, pero el día a día lo tengo con el vecino y la vecina acá en el organismo, sin duda. Ni hablar, ni hablar. Bueno, es una primera aproximación que queríamos tener, Maximiliano, como para conocerte desde otra perspectiva, porque ya con ANSES te hemos consultado, hemos destacado muchas veces porque siempre lo molestamos para hacerle alguna consulta, siempre ha estado predispuesto, hasta de hecho cuando tenemos alguna consulta particular de algún oyente nos pide, pasame el número de documento que te averiguo, siempre ahí, o por ahí hacemos una pregunta que es más general y tratamos de resolverlo desde aquí y siempre nos has respondido, así que es bueno que continúe el trabajo y queríamos tener esta aproximación, digamos, desde tu perspectiva más de candidato. Así que es una primera aproximación, seguramente iremos charlando a lo largo de la campaña. Esto tiene primero las PASO, después ya las elecciones, así que tenemos tiempo para ir charlando. Así que te agradezco mucho por este ratito, ¿eh? No, te agradezco a vos, sin duda, a disposición para que venga. Y mencionabas recién que el tema de resolver, yo creo que los medios también juegan un papel fundamental y se ha notado en esta pandemia, en el contexto de aislamiento, sí. De cómo facilitar a través de un mensaje, poder agilizar y canalizar una gestión, creo que es más que importante y bueno, agradezco que hayan tendido ese puente cercano con la ciudadanía. Bueno, un gran abrazo y a disposición para lo que venga. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, Maximiliano Buendner, es el actual titular de ANSES, es el candidato a primer concejal por el Frente de Todos, secundado por Natalia Álvarez. En esta recorrida que hemos ido haciendo, hablamos ya con Bruno Cenizo, hablamos con Belén Vergel, Sí. Hablamos ahora con Maximiliano, un poco una recorrida como para presentarlos, que ustedes estén sabiendo, conozcan, algunos nombres seguramente los conocen, otros tal vez son un tanto más nuevos, y es interesante. Por esto que yo digo, ¿no? Que bueno, yo sé que puede cansarte la política, pero la política atraviesa la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, es así, a nivel nacional, provincial, local. Después cuando reclamamos, dice, ¿y a quién votaste? No, yo ni fui a votar. No, yo voté el primero ahí porque, y bueno, es una responsabilidad nuestra porque es un poder tremendo el que tenemos. A veces no sabemos valorar el poder que nosotros tenemos y el poder que le estamos dando a la persona que votamos. Exacto. Por eso que no es poner un sobrecito así porque sí, porque esa persona a quien votamos, persona, grupos de personas, le estamos dando mucho poder. Le estamos dando, primero, una vida cómoda, porque en algunos lugares opuestos les dejamos transitar una vida más cómoda, pero también una mucha responsabilidad que debemos exigir, porque esa confianza que uno pone en cualquiera de los candidatos luego debe ser exigida y deben dar cuenta de ello. Por eso me gusta hacer un repasito, que podamos tener un poquitito de la voz de cada uno, como para que no nos agarren con la defensa baja.